poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Mi nombre es Fernando Russo, vivo en Cipolletti, territorio ancestral de Polmapu. Deberían haber sido estos los tiempos de amarillos, las retamas en los ojos, tersuras de amancay el ánimo, exhalaciones del bosque, la calma, las apariciones, los brotes. Pero no, alguien interpuso llamas en el fluir del tiempo y de la vida, en el fluir, en los giros de la tierra. Manos insensibles, malditas las manos, sí, de quien no escucha el canto de las aves nuevas, malditas las manos de quien arrasa el legado de ancestros, malditas sí las manos de quien degüella la historia, los sueños de los hijos de la tierra. El agua de mi cuerpo se subleva, abandona su fluir, se subleva, se encoleriza y se evapora. Gotas las lágrimas que llegan a las alas del cóndor, mensajero, voz de la gente. Cóndor que se eleva para buscar la lluvia por venir. Lluvia que habrá de llegar, inexorablemente habrá de llegar. La lluvia primero, después deberá llegar la justicia. Un abrazo inmenso para todos y todas mis hermanos y hermanas de la comarca andina. Y mucha, mucha fuerza. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.